noche, buena noche, buena. Ay, para Navidad. Ángela, otra vez, suelta la botella. La botella es para tirársela en la cabeza. ¿A la cabeza? Pero mujer, es Navidad. Ya lo sé, que es para cantar villancico. En Navidad, brillantico y buenos deseos. Radio Los Olivos le desea felices fiestas.